Hola, ¿cómo están? Los saludamos de nuevo desde este podcast del Jardín Infantil Bilingüe El Bosque, Los Colores de JBB. Hoy nos encontramos de nuevo con nuestras fundadoras, Laura Portela y Camila Díaz Portela. Hoy queremos hablar del modelo educativo del Jardín Infantil Bilingüe El Bosque. Y queremos hablar de esto porque a veces muchos padres cuando están buscando, muchas familias cuando están buscando el primer colegio, la primera institución educativa para sus pequeñitos, a veces se quedan solamente pensando en que como son chiquitos lo importante es que los cuiden bien y que los protejan, pero hay mucho más allá de, en un modelo educativo que mucho más allá de cuidarlos y brindarles bienestar. Entonces, por eso tenemos a nuestras expertas, a nuestras fundadoras que nos van a comentar de qué se trata esto. Hola Laura, hola Camila, ¿cómo se encuentran? Hola Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Otra vez felices aquí. Bueno, listo. Yo como padre, yo soy papá, yo tengo un hijo bastante grande, tengo un hijo de 26 años ya, con el que viví un proceso bastante diferente a mi hijo, a mi segundo hijo que tiene apenas un año. Mentira, ya va a cumplir 2 años. Con mi chiquito, yo fui papá muy joven y cuando buscaba jardines infantiles realmente no tenía muy claro qué necesitaba buscar en un colegio o en una institución para que mi chiquito pudiera comenzar su proceso. ¿Por qué es importante el modelo educativo? Comencemos por ahí. Bueno, la elección o la construcción del modelo educativo es importante porque es la esencia de lo que sucede dentro de la institución. Es la esencia de las interacciones, de los mensajes que los docentes están enviando a los niños y las familias constantemente. Entonces, si tenemos una visión tradicional, cerrada o abierta o flexible, pues todo eso va a implicar en cómo los niños se están formando y la visión que ellos van construyendo de la vida y que van a demostrar en sus emociones, en sus conversaciones, en sus comportamientos más adelante. Ok, le recordamos a las familias que nos están escuchando que el Jardín Infantil Bilingüe El Bosque va a cumplir 8 años en agosto del 2020 de este año que está cursando. Yo me imagino que el modelo educativo con el que comenzó el jardín no es el mismo con el que están trabajando ahora. Cuéntanos cómo arrancó ese modelo educativo, en qué se basaba, cómo funcionaba y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno, cuando comenzamos, la experiencia que yo había tenido ya me había mostrado una escuela y unas posibilidades de trabajo con niños pequeños algo tradicionales, con algunos cambios y algunas transformaciones muy pequeñas. Yo recuerdo que cuando arrancamos la visión era hagamos algo completamente diferente, salgámonos como de los límites que concebimos en educación o que concebíamos en ese momento, pero fue como, ha sido como gradual. Nosotros en ese momento hablábamos de aprendizaje significativo, es algo que viene de la psicología cognitiva y que es muy valioso aún en este momento combinado con otras propuestas. Y cuando hablábamos de aprendizaje significativo, lo que buscábamos era que los niños vivieran experiencias, ¿sí? Como romper un poco con el modelo de el profesor viene a enseñarle al niño y le va a decir los colores y le va a decir las vocales o lo va a enseñar cómo escribir su nombre, cuando hoy reconocemos que los niños ya vienen con muchos conocimientos. Y romper ese modelo fue como, ok, vamos a generar experiencia y a comenzar con ellos a construir conocimiento. Esos fueron como los primeros años, como una mezcla de algo tradicional. De hecho, en los ambientes creo que Cami ha tenido una influencia muy grande porque nosotros empezamos con el ambiente tradicional del jardín. Las mesitas de plástico, las sillas pequeñitas, los colores, la decoración de muñequitos, pero nuestro trabajo de investigación, de formarnos, nos ha llevado a transformarlo. De pronto Cami, pues que ha sido protagonista en eso, pueda contarnos un poquito por qué la visión y qué es lo que hemos hecho. Sí, yo creo que la experiencia y lo que hablábamos en uno de nuestros podcasts, esa particularidad de escuchar las necesidades de los niños nos ha llevado a ir transformando y también conectado con el conocimiento que vamos obteniendo y las investigaciones que vamos realizando. ¿Qué pasa con el tema de los ambientes de aprendizaje? Y es que hoy se dice que el ambiente es un tercer educador. Quiere decir que los espacios donde los niños van a aprender, a construir, a conectar, pues tienen un impacto en sus vidas y tenemos que ser muy intencionales en cómo vamos a distribuir esos espacios para que sea coherente y no solamente sea como los niños están en un espacio porque necesitan algo físico, sino porque eso va a conectarse con el conocimiento. Así que hemos venido transformando los espacios. Los primeros años teníamos salones, todos los salones eran iguales, digamos que lo que se diferenciaba era solo el color del piso, recuerdo mucho, pero los espacios en general eran iguales, teníamos mesas, teníamos un tablero, pero en la medida en que vamos descubriendo qué impacto tiene eso para el proceso de aprendizaje y para la conformación de la arquitectura cerebral de los niños, pues hemos ido transformando esas prácticas. Entonces, en este momento tenemos espacios que no tienen sillas, que no tienen tablero, sino que solamente tienen un tapete, y eso hace que los niños tengan la oportunidad de sentarse cómodamente, que las docentes estén al nivel del niño para tener, no sé, un tiempo de lectura, por ejemplo, o una conversación que les parezca interesante. Por otro lado, tenemos espacios donde trabajamos por centros de intereses. Hemos venido reconociendo que no todos los niños aprenden lo mismo ni les interesa utilizar el mismo medio para aprender. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mismo salón podemos tener un tapete en un rincón, unas mesas, un mueble, donde un niño puede, estamos trabajando, no sé, estamos explorando el método científico, pero unos niños quieren ver un video, otros niños quieren simplemente explorar texturas, otros niños quieren dibujar. Entonces, a medida que vamos identificando las necesidades de los niños, hemos ido transformando los diseños en los espacios. Y creo que cada día es diferente. En la medida en que los niños nos van mostrando sus necesidades, vamos transformando. Hoy en día no tenemos pisos de colores, hoy en día no tenemos muñecos pintados en la pared porque tratamos de encontrarle sentido. Si pintamos eso, ¿por qué? ¿Cuál es la intención? O sea, ¿qué impacto va a tener en los niños? Si es por decoración, no siempre lo vamos a hacer. Bueno, lo que me estás diciendo, lo que entiendo es que a partir de la observación y de la experiencia vivencial con los mismos niños, se va transformando el modelo pedagógico. Pero yo imagino que también debe haber un sustento, tiene que haber un respaldo de investigación, de algo teórico que las guía a ustedes también en ese proceso de transformación de ese modelo. ¿Cómo es eso? Totalmente de acuerdo, así es. Pues imagínate que cuando, eso no lo habíamos contado, cuando empezamos el jardín, como al siguiente año, yo entro a trabajar en la Universidad del Bosque como docente universitaria, eso que sí estaba como dentro de mis primeros planes, y allí entro a trabajar como docente de las prácticas pedagógicas. Eso hizo que yo comenzara a visitar una infinidad de jardines infantiles, de colegios, de instituciones en Bogotá y que comenzara a ver lugares que me gustaban mucho y otros que no me gustaban tanto. Unos años después inicio con mi proceso de formación doctoral y digo, bueno, si yo voy a hacer una investigación de 5 años, que es un doctorado, tiene que ser algo que me guste mucho, que me apasione demasiado, y encontré que para mí investigar sobre los modelos pedagógicos y todo lo que pasaba en las instituciones de educación inicial era algo bastante importante. Allí llegué a un punto clave que transformó nuestra institución y fue, yo comencé a notar que algunas instituciones que estaban logrando hacer transformaciones grandes hablaban de pensamiento visible, hablaban de rutinas de pensamiento, hablaban de algo llamado Proyecto Cero, y yo comienzo a enfocar mi doctorado en este aspecto. Así llego a conocer un enfoque que viene de la Universidad de Harvard, que realmente nos ha brindado herramientas de transformación. Comienzo a ver cómo se hace con los niños. Duré muchísimo tiempo visitando instituciones, no solo dentro del país, sino fuera del país, entrevistando docentes, directivos, familias, expertos en educación, para ver qué era lo que sucedía con esto. Y cuando ya vi como que yo como líder de la institución y Cami, que iba ahí a la par conmigo estudiando, estábamos preparadas para dar el paso, lo compartimos con el equipo y recuerdo que fue una transformación grande, que ese cambio generó en muchos docentes miedo porque decían, pero espérate, estamos acostumbrados a hacer algo y cómo ahora vamos a hablar de neuroeducación, neurodesarrollo, rutinas de pensamiento, cómo voy a hacer eso con los niños, cómo así que yo no tengo un currículo, porque ahí transformamos también la visión del currículo. Ya no tenemos una lista de contenidos que vamos a ver mes a mes, sino que hablamos de currículo emergente, y es que eso sale de los intereses reales de los niños, de sus ritmos, de lo que están viviendo en sus hogares. Entonces, ese fue uno de los pasos más grandes que dimos y que, por supuesto, ha sido fundamentado realmente, como tú dices, en una investigación científica, que es lo que se hace a nivel doctoral. Bueno, yo tengo una pregunta acá porque, bueno, hablas de neurociencia y un montón de cosas que para una persona, para un mortal como yo, eso suena bastante difícil de entender. ¿Cómo puedes explicar eso un poquito más a prueba de papás que no saben tanto, ¿sí? como yo, por ejemplo? ¿Eso en qué se traduce? O sea, bueno, ese es un hito importante. O sea, el modelo del jardín se transformó a partir de tu proceso de doctorado. O sea, le dedicaste tu doctorado a investigar hacia dónde deberías ir, ¿cierto? Pero bueno, y crean ese hito, hay ese hito, se lo presentan a toda la planta de docentes y deciden irse por ahí. Pero, ¿qué significa todo eso de neurociencia y todas esas cosas que para mí suenan tan, tan extrañas? Listo, para que todo el mundo lo pueda comprender fácilmente, básicamente los profesores anteriormente estábamos formados para enseñar, ¿sí? Entonces, yo desde fuera le meto conocimiento o le enseño cosas al niño. Okay. Hoy los educadores nos preparamos para comprender cómo funciona el cerebro y cómo funciona el interior del niño y cómo podemos comenzar a conocer, a escucharlo, a hacer visible, aún desde que es muy bebé, a hacer visible su pensamiento y cómo a través de eso logramos encaminar acciones para generar proyectos que tengan significado para los niños. Okay. Básicamente esa es la esencia. No sé, Cami, si quieres aportar algo allí. Sí, creo que también una forma sencilla de entenderlo es que desde la neuroeducación, creo que lo que las docentes hacen, las prácticas, y no solo las docentes, sino también los cuidadores, los papás, los líderes, ya no es como que vamos a hacer algo que creemos que funciona. Sí, vamos a cantarle a los niños esta canción para que se entretengan. O vamos a utilizar, no sé, ciertos lenguajes o ciertos comandos porque creemos que funciona. Sino que haya un conocimiento previo de lo que Laura mencionaba, de el cerebro funciona así a estos comandos. El cerebro funciona así cuando memorizamos. El cerebro funciona así cuando utilizamos cierto lenguaje. Entonces, ya con ese conocimiento previo, encaminamos las acciones y las estrategias que como institución tenemos para desarrollar pues con los niños. Ok, ahora sí entiendo mucho mejor. Bueno, hay algo que yo sé que este modelo y que el jardín y Laura, ustedes han sido invitadas a otras instituciones para hablar del proyecto educativo del Jardín Bilingüe El Bosque. Creo que es algo para sacar un poco de pecho. ¿Cuáles son los logros que ha tenido este modelo? No solamente al interior, sino cómo, desde dónde las han invitado ustedes. Yo sé que ustedes han viajado un montón a otros países, a otras universidades, a hablar de este proceso. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, voy a tratar de recordar más o menos en la historia por dónde empezamos, pero creo que fue por Nueva York, por la Universidad de Nueva York. Hizo un congreso que se llama, si mal no recuerdo, es el Congreso de Educación y Aprendizaje. Se hace cada año en un lugar diferente del mundo e invitan experiencias significativas que están marcando una nueva construcción de la educación. Esa fue la primera invitación que recibimos. Más adelante estuvimos, esa fuimos con Cami, una experiencia en Argentina. Nos invitó la OMEP, que es la Organización Mundial de Educación Preescolar. Allí estuvimos compartiendo cómo habíamos transformado el proceso de adquisición de la lengua escrita en los niños. Cómo ya no usamos ni la plana, ni la cartilla Nacho, ni que el niño repita la A, la E, la I, sino cómo a través de un proceso espontáneo y natural logramos ese acercamiento y que los niños se enamoren de eso. Hemos estado en España hablando sobre cómo cambiamos nuestros procesos de evaluación y ya no hacemos una prueba escrita ni nos enfocamos en lo que el niño sabe o no sabe ante un papel. En México, bueno, y digamos que en los últimos años hay una red muy importante. Es la red EduFirst, que tiene el modelo BES, quiere decir vida equilibrada con sentido y sabiduría. Nosotros veníamos ya como estudiando un poco qué hacía la red por la misma dinámica de mi doctorado y pues fue hermoso realmente llegar a entrevistar y conocer su fundadora, porque nosotros queríamos como, bueno, hagamos parte de una red, estamos conectados con lo que estamos haciendo, estamos produciendo cosas en el mismo sentido. Y la red nos dice como, oiga, no, pues ustedes lo tienen claro, lo tienen muy bien. No solo queremos que sean parte de la red, sino queremos que sean nuestros representantes oficiales en Colombia. Sí, estamos hablando de una red que tiene instituciones en un montón de países, en Europa, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, y que nos digan no solo ser parte de la red, sino representarlos, ha sido también un logro, una formación, un camino bastante importante. Muy chévere, eso creo que da fe y es un testimonio real de que están haciendo las cosas bien, creo yo. Bueno, hay otra cosa que yo me he dado cuenta, que hablando con Camila fuera de micrófonos, las familias son muy importantes. O sea, aquí no es solamente los niños los que importan, las familias. Y sé que Camila ha liderado mucho ese proceso de involucrar a las familias y hacerlas parte de la formación, hacerlas parte activa de la formación y que ellas también se formen de alguna manera. Camila, cuéntanos, por favor, cómo ha sido ese proceso y ¿a dónde va enfocado eso con las familias? Bueno, ese proceso ha sido maravilloso. Creo que desde que iniciamos tuvimos claro que el proceso con las familias debía ser clave. Las investigaciones no lo muestran, que si la escuela y la familia no trabajan de la mano, estaríamos trabajando procesos completamente diferentes. Como tú lo mencionabas, para nosotros podría ser muy fácil hablar de neuroeducación, pero tal vez para las familias no. En esa medida, hemos creado contextos y espacios para que podamos construir con las familias. No solamente que nosotros les vamos a decir, bueno, vamos a enseñarles sobre neuroeducación, sino que también hacemos talleres o reuniones o espacios donde ellos nos cuentan, bueno, creemos que es importante trabajar esto con los niños, nos pasa esto en casa, nos está pasando esto como pareja. Así que procuramos tener varios encuentros que tienen diferentes objetivos. Entonces, en uno vamos a hablar de neuroeducación, en otro vamos a hablar de hábitos saludables para los niños, pero incluso hemos tenido algo muy lindo que se ha creado y es un encuentro de parejas, ¿sí? Muchos pensarán, pero al jardín o al colegio, ¿qué le interesa cómo esté pues, la relación de pareja, papá y mamá? Estoy hablando de solo papá y mamá como una pareja. Pero nosotros consideramos que en la medida en que aportamos para que la pareja esté saludable, para que tengan hábitos de vida adecuados, para que sepan manejar sus conflictos, en esa medida estamos directamente ayudando a que el niño tenga un contexto saludable, que es lo que nosotros consideramos importante para un desarrollo adecuado. Entonces tenemos un encuentro de parejas que es al año, es un espacio que hacemos donde va solo papá y mamá, son cenas románticas, son veladas, donde hablamos temas de parejas, donde las familias se abren y dices, tenemos esta lucha, tenemos este conflicto, ayúdenos. Entonces las parejas se hablan entre ellos. Realmente hemos contribuido a que una crisis familiar no termine en un divorcio. Entonces eso ha sido muy lindo y sobre todo lo más valioso es que sabemos y estamos seguros que las ideas que nos dan las familias y esa relación que construimos de sinceridad, no de allá la docente o allá la directora y acá la familia, sino de amigos, de compañeros, permite que ellos nos digan, oiga, tal vez esto no está muy bien, ¿qué tal si lo hacemos así? Y nosotros, listo, lo vamos a intentar porque su experiencia y su opinión es valiosa. Entonces creo que lo más lindo también es eso, que construimos en equipo, en familia. Bueno, creo que ha sido una conversación bastante interesante. Por lo menos a mí me queda muy claro cómo se trabaja con los niños y hacia dónde va el modelo educativo. Esperamos que las familias también les quede claro, pero sin embargo, si tienen inquietudes, si quieren saber más, los invitamos a que nos escriban y nosotros, yo no, porque yo soy un simple mortal, pero las fundadoras de esta institución, Laura y Camila, estarán ahí para contestarles. Entonces, los invitamos a que nos escriban al siguiente correo electrónico: contact@jardininfantilbilingüedelbosque.edu.co. Contact como contacto, pero sin la O. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @jardininfantilbilingüebosque. En YouTube nuestro canal aparece como Jardín Infantil Bilingüe del Bosque y en Facebook también nos pueden encontrar, nos pueden escribir por ahí, nos pueden compartir cualquier duda, inquietud que quieran, cualquier cosa que nos quieran decir. Estaremos muy gustosos de recibir toda la retroalimentación de parte de ustedes. En Facebook estamos como Jardín Infantil Bilingüe del Bosque. Bueno, Laura, Camila, no sé si quieran agregar algo más antes de terminar este capítulo. No, creo que fue un tiempo muy valioso para nosotros y esperamos que también para las familias. Así que mil gracias, Carlos, por nuevamente liderar este espacio tan importante, tan significativo y sobre todo un espacio que nos ayuda a construir en familia. Así gracias. Que un abrazo para todos. Laurita, ¿quieres decir algo? Un abrazo para todos y muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, escuchándonos y seguramente construyendo a partir de esto nuevas e interesantes historias para JBB. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, nos encontramos en otro capítulo de este podcast. Hasta luego.